Había un par de preguntitas. Una sobre alternativas tecnológicas. Yo no los conozco muy bien. Me han hablado gente que, por ejemplo, ahí en San Juan participó en esas deliberaciones. Me hablaron mucho sobre otras formas, como la misma Barrick trabaja en la separación del oro y del escombro, que no es a través de cianuro y que es un método que es mucho más ahorrativo, por ejemplo, del agua, etc. No te sabría dar los detalles, pero claramente lo que la gente con la cual he conversado me ha dicho es que no hay una sola tecnología, ¿no es cierto? Y que hay más de una, y no solamente en el caso del oro, en el caso del cobre. Y si no hay otra alternativa tecnológica, bueno, pues no habrá minería. Digo, porque si no, acá el problema es que estas sociedades, como un pueblito como Tinogasta, que sale a la calle con la gente que destruyó muy bien Darío, sale porque se dan cuenta que su vida está amenazada. No porque leyeron el manifiesto comunista y dijeron, bueno, vamos, salimos a la lucha ahora. Se dan cuenta de que su vida está amenazada, su vida está en peligro. Por eso salen a la calle y hacen cosas que jamás uno hubiera pensado que podían hacer. Pero hay alternativas tecnológicas. Y ahí, bueno, sería otro tema, pensar, bueno, el gobierno nacional, a través de los organismos técnicos dedicados a la minería, tendría que, por ejemplo, establecer ciertos protocolos de explotación minera que no están establecidos. La legislación minera argentina es ultra neoliberal, es de los años 90, tiene como eje fundamental el Tratado Argentino-Chileno de Minería, firmado por Menem y Frei, que es un tratado en donde deja que las empresas mineras hagan lo que quieran. De hecho, Pascualama es un estado dentro de los estados argentinos y chilenos. Así de brutal. Y nosotros tenemos tal situación de indefensión que el Estado argentino, por ejemplo, no puede controlar el petróleo que sale, el gas que sale y los minerales que salen. Cuando la Barrick te dice, saqué tantos kilos de oro y tantos de escombro, no hay nadie que certifique eso más que un funcionario de la Barrick. A ese punto de indefensión hemos llegado. Y en el escombro, el llamado escombro, se van minerales de enorme valor, que se los llevan precisamente por eso. No procesan el oro acá, porque junto con el oro se llevan manganeso, estroncio, toda una serie de metales preciosos que son necesarios para la industria de defensa de los Estados Unidos.